voy a cantar en verso, libre y a veces rimado. Si le ponen atención, me doy por bien convidado. No sé rimar exquisito, más bien un poco abroncado, pero el verso es livianito cuando es bien intencionado. Hay muy buenos cantadores, otros compondrán mejor. Yo hago solo lo que puedo, sin consignas ni patrón. Por no conocer las notas, algunos me han criticado, como si el gorrión supiera leer en papel pautado. Muchos dicen que mi canto no ha de servir para nada, pero he de seguir cantando sin escuchar las habladas. Y es que experiencia y razón me hacen meditar y pienso que más vale una canción que una lágrima en silencio.